los sinsentidos de una ley electoral diseñada para los dos partidos mayoritarios y para los nacionalismos vasco y catalán. Lo cortés no quita lo valiente. Como es obvio, desde Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, lo primero que hacemos es felicitar al Partido Popular como ganador de estas elecciones a Cortes Generales. También felicitamos a todas aquellas personas que como electores o elegidos han participado en estos comicios. Y mirándonos a nosotros mismos, hemos de estar orgullosos, contentos, porque Izquierda Unida tendrá un grupo político en el Congreso de los Diputados de 11 miembros. Si ya con tan solo dos en la anterior legislatura fuimos capaces de llevar a cabo una de las mayores tareas que se hayan podido presentar en la Cámara, nos podemos imaginar a este equipo de 11 miembros trabajando y batallando en pos de mejorar las condiciones de vida de los españoles que peor lo puedan estar pasando en esta época de crisis impuesta y porque sea la democracia, el sistema democrático, el que se imponga a los mercados y a todos aquellos que quieran sacar beneficio de esta crisis, los banqueros, las grandes fortunas y las multinacionales. No puede ser que nos estemos creyendo seriamente que estamos enclavados en un sistema democrático y, sin embargo, elección tras elección, tenemos que denunciar que no podemos admitir que no todos los votos de españoles y españolas tengan el mismo valor. Esta ley que se sigue aplicando permite que los diputados del Partido Popular puedan sentarse en el Congreso de los Diputados con algo más de 58.200 votos y los del Partido Socialista con algo más de 63.300 votos. Mientras que a Izquierda Unida, cada uno de los 11 diputados, nos vale 152.600 votos. Izquierda Unida, con 1.680.810 votos, que representa el 6,92%, vamos a constituir grupo parlamentario con 11 miembros. Sin embargo, Convergencia y Unión de Cataluña, con poco más de 1 millón de votos, que representa el 4,17% del electorado nacional, tendrá un grupo de 16 parlamentarios. Con los restos sumados de las 6 provincias andaluzas en las que Izquierda Unida no ha obtenido escaño, tenemos un total de 203.331 votos, sin que por ello nos hayan correspondido algún escaño. Sin embargo, Esquerra Republicana de Cataluña, con 255.961 votos, que solo representa el 1,5% del electorado nacional, consigue 3 diputados. Esta diferencia de valorar el voto según qué partido y en qué lugar o territorio lo reciba es motivo de indignación de los movimientos sociales, que ven cómo esta injusta ley electoral premia a uno y castiga a otro. Esta ley no solamente se ha mantenido, sino que en los últimos tiempos y recientemente, y con acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, la han endurecido. De ser una ley que salvaguardara el valor para todos por igual, y teniendo en cuenta los últimos resultados electorales, Izquierda Unida, hoy por hoy, le correspondería a un grupo parlamentario de 25 miembros y no de 11, como le han dado. También aquí se nos ha robado. Pero no será este el motivo de rebajar la intensidad en la lucha, porque antes no lo ha sido con tan solo 2 diputados. Más al contrario, la denuncia de una ley injusta y que causa indignación será un acicate más para que la lucha por los derechos sociales y en contra de quienes buscan beneficiarse a costa de los sufrimientos de muchos la tendremos siempre presente y a ella nos debemos.